Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 9 de julio. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha dado a conocer las diferentes actividades desarrolladas por los ayuntamientos gaditanos, entre los que se encuentra el de Ubrique, con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Los ayuntamientos que más fondos han recibido son los adheridos al Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género, sistema a través del cual Ubrique ha recibido 19.787,07 euros. Esta financiación estatal tenía como destino el desarrollo de medidas incluidas en el Pacto de Estado, como programas y campañas de sensibilización, así como el refuerzo de servicios municipales con formación especializada para la policía local, entre otras actuaciones. En este sentido, agentes de la Jefatura de Ubrique recibían ayer el diploma acreditativo por haber participado en una jornada formativa de actualización en valoración policial de riesgo para casos de violencia de género, formularios 5.0 y buenas prácticas. Recientemente se ha elaborado una nueva instrucción, la 4/2019, de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, sobre el nuevo protocolo para la gestión de seguridad y seguimiento de casos de violencia de género, para lo que ha sido necesaria realizar una actualización de los profesionales que realizan las valoraciones de riesgo de las víctimas. Cambiamos de asunto. En la tarde de ayer se constituía el Consejo Rector del Patronato Municipal Radio Ubrique para la legislatura 2019-2023. El Consejo Rector es el máximo órgano de gobierno y dirección del organismo autónomo encargado de velar por la consecución de los fines de Radio Ubrique. Este Consejo Rector está presidido por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, quien por motivos de agenda en esta primera reunión ha delegado la presidencia en José Manuel Fernández Rivera, tercer teniente de alcaldesa. Forman parte de este consejo Magdalena Burdallo Moya, consejera del Partido Socialista, Manuel Toro Rincón, consejero del Partido Popular, Francisco Gil Ramírez, consejero de Andalucía por Sí, e Isabel Carrasco Romero, consejera de Ciudadanos. Participan además en este consejo, con voz pero sin voto, la directora de Radio Ubrique, un representante de los trabajadores y un representante del Consejo Asesor, aún por determinar en esta legislatura. En esta primera reunión del Consejo Rector se ha procedido a la aprobación de la programación de verano de Radio Ubrique. Por otro lado, en la jornada de hoy martes, la cuarta teniente de alcaldesa, Trinidad Jaén López, ha presentado en Radio Ubrique las concejalías que son de su competencia durante esta legislatura. Trinidad Jaén coordina las áreas de Hacienda, Régimen Interior y Especial de Cuentas, siendo responsable de las concejalías de Medio Ambiente, Cementerio, Hacienda y Personal. Respecto a esta última, Trinidad Jaén se ha comprometido a llevar al pleno de septiembre el documento de la RPT. No hay dinero para pagar una RPT ideal, al menos en el Ayuntamiento de Ubrique. Lo que sí tenemos la conformidad es que votaron, cuando se terminó el documento, se les entregó a todos los representantes sindicales, todos los integrantes de la mesa de negociación, y hubo una asamblea en la que votaron el 67,88% de los trabajadores y se aprobó la RPT, o sea, todos estaban a favor de la RPT el 86,30%. Es decir, eso es un logro. Entonces nosotros vamos a continuar con el compromiso de que ese documento se apruebe en el primer pleno ordinario de esta legislatura, que es en septiembre. Porque ya te digo que ha sido un trabajo duro, un trabajo en el que, lo vuelvo a repetir, mi agradecimiento por la parte municipal, a los sindicatos, a los asesores, al técnico de diputación, como no podía ser de otra forma, y ya que se ha llegado a un documento con un porcentaje tan elevado de trabajadores que están a favor, tenemos que seguir para adelante y cumplir con el compromiso que teníamos. Podíamos haberlo aprobado antes de terminar la legislatura. Y es que yo no me voy a cansar de decirlo, todos no somos iguales. Y cuando tú defiendes una parte, mira, a mí que me digan que soy un rodillo amasador, que vamos aplastando, a mí me da igual. Nosotros, si somos un rodillo amasador, es quien los quiera pensar. Si alguien confunde rodillo amasador con mayoría absoluta, tiene un problema. Porque nosotros tenemos mayoría absoluta porque nuestro pueblo ha confiado en nosotros. Confió en 2015 y ha confiado con más participación todavía y más votos a nuestro favor en 2019. Eso significa que no somos un rodillo amasador, que tenemos la sartén por el mango, sí, claro, si es que la han querido nuestros vecinos. ¿Que hacemos uso de eso como otro grupo? No. Nosotros podíamos haber aprobado la RPT y llevarla a pleno antes de que terminara la legislatura. Isabel Gómez decidió que no. El PGOU se podía ver solo mismo también. Isabel Gómez decidió que no. ¿Por qué? Porque son documentos lo suficientemente importantes para que todos los grupos que forman parte de la corporación tengan algo que decir y tengan algo que aportar. Y nos sentamos a negociar. ¿Por qué? Porque tú sacas un documento, ese documento cuesta dinero, ¿vale? Tú dices, bueno, yo tengo que para que todo esto funcione correctamente con el personal que se entiende que hay y el que hace falta, porque en el Ayuntamiento de Ubrique, aunque la gente pueda pensar lo contrario, hace falta más personal cualificado. Es que el Ayuntamiento de Ubrique ha crecido, las funciones han crecido, la normativa crece, cambian las funciones que tiene asignadas y tú dispones del mismo personal. Entonces, cuando tú haces una RPT, pues lo que se hace es decir, vamos a suponer el área de económica, ¿vale? Tú dices, bueno, para que esto funcionara mejor, para atender a todas las demandas que hay, ¿qué es lo que haría falta además de lo que tenemos? ¿Vale? Entonces, tú creas un organigrama y te dice, pues hace falta, aparte del interventor, el tesorero, y se pone todas las personas, no, todos los puestos que harían falta para que se cubrieran esas necesidades y se pudiera atender a todo lo que necesita el municipio. Y tú dices, vale, pues todo esto cuesta tanto. Trinidad Jaén también asume para los próximos 4 años la Concejalía de Nuevas Tecnologías, de nueva creación, por lo que ha explicado cuáles serán sus objetivos en esta delegación. La Concejalía de Calidad Administrativa la llevaba yo hace esta legislatura, ahora la va a llevar mi compañera Magdalena Burdallo, y lo que hace es, pues, mejora la forma en la que el usuario puede trabajar y relacionarse con la administración. ¿Vale? La administración local, en este caso nuestro Ayuntamiento de Ubrique, cada vez tiene más parte telemática, más parte que hay que hacerla a través de ordenadores o a través de móviles. Pues ahí entran nuevas tecnologías. Para que un usuario se pueda encontrar la comodidad de poder trabajar con un determinado programa o con una determinada aplicación o con una herramienta, para que pueda hacerlo cómodamente entre el Ayuntamiento y el terminal que tiene que haber un trabajo técnico detrás, que es el que se va a encargar nuevas tecnologías. Por ejemplo, si tú no tienes internet, por la razón que sea, tú no tienes internet, no tienes contrato de internet, ¿cómo puedo yo tramitar algo con la sede electrónica municipal si yo no tengo internet? Bueno, pues una de las cosas que queremos hacer desde nuevas tecnologías es implantar wifi en todos los edificios municipales y en los lugares emblemáticos de nuestro municipio, de forma que tú puedas ir, y si no tienes internet, vas a tener wifi municipal, haciendo buen uso de ella. No vayamos a pensar en descarga, ni muchísimo menos, que las redes municipales están para lo que están, en la que tú puedas acceder a la página web de tu administración, o para que puedas hacer algún tipo de consulta. Pero esa es una manera en la que el usuario va a poder hacer un servicio, porque se ha hecho previamente un trabajo interno y técnico, que es poder facilitarle wifi. Por ejemplo, otra cosa, si en calidad administrativa Magdalena Burdallo me dice, Trini, yo voy a poner, quiero una aplicación para que el usuario pueda hacer, yo qué sé, algo que se le ocurra a ella. Y le digo, vale, tú tienes la aplicación, pero si nosotros no tenemos los medios, como imagínate, que los cables que lleven esos datos no estén en óptimas condiciones, la aplicación que Magdalena quiere implantar no se va a poder llevar a cabo. ¿Por qué? Porque hay una tarea por detrás que está, de nuevo, no visible a nuestros ciudadanos. Hay una parte que no está bien esa todavía, entonces hay que arreglar ciertas cosas. Entonces, la parte de nuevas tecnologías es la parte no visible, como bien has dicho, para que pueda lucir nuevas la calidad administrativa. Es decir, para que el usuario pueda disfrutar de ciertas comodidades, la Ley de Protección de Datos cada vez tiene unas restricciones más fuertes. Entonces, el Ayuntamiento tiene que tener datos en custodia, que tiene además que cumplir con toda la normativa establecida. eso no corresponde a calidad administrativa, eso corresponde a nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque tiene que tener soporte adecuado, tiene además que saber que ese soporte cumple con la normativa que exige la ley. Para eso el secretario es quien dice además cuáles son los tipos de restricciones que hay. Y aunque son dos concejalías independientes, llevadas por dos compañeras independientes, están vinculadas una con la otra. No va a funcionar la una con la otra. Uh-huh. Yo no puedo hacer de que me vale a mí poner todo el cableado del ayuntamiento si no voy a tener una compañera que le va a dar un buen uso a eso. Y al contrario, ella puede tener muchas ideas que si la parte, por muy buenas que sean, si la parte que hay detrás de todo eso no está en óptimas condiciones, es muy difícil que un usuario, voy a poner un programa si no tengo un sitio donde que lo soporte. No, no. Entonces van a unir las dos. Por otro lado, les informamos que las instalaciones deportivas de nuestra localidad acogen esta semana una concentración de inicio de temporada del equipo del Centro de Tecnificación Andaluz de Triatlón. Entre los jóvenes que participan en esta convocatoria se encuentra el ubriqueño Rafael Calvillo Cabezas. Lo que pasa es que hemos venido de concentración para arrancar la temporada. Uh-huh. Venimos en un estado de forma un poco bajo. Y bueno, lo que queríamos era buscar un sitio, un lugar que además de ser maravilloso porque estamos disfrutando, es increíble ir a la pista y correr con estas vistas, nadar con estas vistas, despertarte con estas vistas, es las condiciones que nos da el terreno. Uh-huh. El terreno, pues además agradecer al ayuntamiento de que nos ha dejado las instalaciones y demás, el terreno también nos da unas características muy buenas para arrancar la temporada, desde piscina. Los puertos de montaña que tenemos, vamos a hacer mountain bike, vamos a ir al pantano esta tarde, correr por allí por campos, senderos, sube y baja, siempre priorizando un poquito el trabajo de fuerza. Entonces, uh-huh. Pues bueno, creíamos que era un sitio ideal para hacer una concentración con estas características y bueno, gracias a vosotros pues hemos podido hacer esto realidad. Somos 12 en total, lo que pasa que tenemos algunos que justo han acabado la temporada. Tenemos dos que están malos y bueno, al final había algunas bajas, pero bajas necesarias porque ya están un poco cansadas. Ha sido una temporada muy larga, ha sido 9 meses sin descanso y el deportista estaba, había un par de deportistas que estaban a punto de lesionarse o romperse. Uh-huh. Entonces le hemos tenido que dar descanso. Pero bueno, estamos preparando aquí siete deportistas, pues bueno, el inicio de temporada y bueno. Son días larguillos de entreno y disfrutando mucho, que es lo importante. Bueno, Rafa entró justo este año y desde luego que ha sido uno de los que más progresión ha tenido. Tenía mucho margen de mejora, pero ese margen de mejora lo ha explotado y está muy por encima del margen que se esperaba. Yo creo que está disfrutando mucho, tiene un grupo muy sano, muy bueno y al final es eso. A la hora de entrenar es muy profesional. Pero luego en sus tiempos de descanso intentamos que el triatlón quede un poquito de lado, siempre manteniendo descanso, alimentación, pero sí tienen un grupo muy muy social y que evaden, se evaden del triatlón cuando tienen que evadirse. Entonces, bueno, es un grupo, la verdad, que para mí es maravilloso trabajar con este grupo. Pues, realmente lo que hacemos es buscar a los mejores deportistas de Andalucía, que soliciten las plazas que hay. Y bueno, como dice el centro de tecnificación, lo que intentamos es pues que no tengan carencias a nivel técnico, que a nivel fisiológico vaya muy bien. Digamos que a nivel de motor y carrocería funcione lo mejor posible para cuando tengan 4 o 5 años más, estén en pleno momento de empezar a abrir gas y buscar el alto rendimiento. Es decir, es una transición entre escuela y rendimiento. Pero es un trabajo bastante duro el que hay que realizar porque si no, si tienes carencias luego no llegas arriba. Realmente pedimos es, que se presenten en pruebas, vamos estudiando mucho las características de cada deportista y sobre todo de esas solicitudes que nos llegan y luego intentamos hacer el grupo más sólido posible. Muchas veces no hay que tener a los mejores, al final mejor se genera y aparece por su grupo. Entonces buscamos que el grupo sea lo más complejo posible, funcionan casi siempre por binomios, uno tira en una cosa, otro tira de otra, y al final todos se hacen fuertes. Y la intención es siempre tener un grupo más fuerte posible para que sean los más fuertes posibles. O sea, en el centro de tecnificación realmente lo que cogemos es categoría cadete, empezando con 15 años, y luego, de hecho, la Federación Andaluza el año pasado abrió un proyecto nuevo de darle continuidad a los niños que salían, porque con 18 años teníamos que hacer que se marchasen, y el año pasado justo la Federación creó un proyecto en el que le facilitaba la continuidad a esa proyección a alto rendimiento. Pues de momento hoy venimos a la justa de nadar en la piscina exterior y es una pasada, es que tienen lo que necesitan realmente a nivel de pista. La pista está muy bien, luego tienes una zona de calentamiento anexa fuera de la pista muy chula, por carriles, subidas, bajadas. Ahora vamos, pues lo que te digo, si quieres nadar en aguas abiertas, vamos a ir al pantano. Y luego tienes para allí para correr por aquella zona, la bici, pues a la vez no recuerdo el nombre, pero vamos a hacer un puerto de montaña bastante chulo, luego unos senderos. Al final es que tenemos todo, porque como estamos metidos, como entre comillas, en un agujero, al final en las condiciones ideales lo que cualquier deportista buscaría para su pretemporada, que muchas veces nos encontramos el problema de que trabajar en bici, en carrera a pie nos tenemos que machacar mucho la cabeza para buscar una zona de subida, bajada, y aquí sale por la puerta de casa y ya lo tiene. Y por último, la Asociación de Vecinos El Caldereto ha organizado una verbena de verano para este próximo sábado 13 de julio. Esta convivencia vecinal dará comienzo a las 9 de la noche, contando con la actuación de la Orquesta Triocaz. Además, se contará con servicio de barra. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.